musical que esperabas. Sería una pena otra vez tener que empezar. Aunque él te haya prometido mil noches de locura y pasión, nada lo cumplirá. Es como yo. Piénsalo, si me vas a dejar, ya nada será igual. Con el tiempo lo entenderás, porque fui el primero en amarte, porque fui quien te hizo mujer. Si te vas, en vez de ganar, puedes perder. Si te vas, piénsalo bien. No olvidarás todo el amor de aquellas noches en tu habitación, y comprenderás que nadie te amará como lo hacía yo.